Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl para todo el mundo que tenga internet. Programa número 639 del Aire Puro, uno de los espacios radiales del área socioambiental más antiguo del país. Espacio realizado en un contexto de pandemia, con un gobierno con una estrategia bastante neoliberal, que no es nada nuevo, pero bastante neoliberal para afrontar esta pandemia, es decir, quitar un poco el rol del Estado, relevar el rol de los particulares con todas las donaciones de CPC, en fin, de ventiladores mecánicos, y cuidar la economía por sobre la salud. Entonces, si el gobierno va a cuidar la economía por sobre la salud, somos nosotras y nosotros mismos en nuestras comunidades y en nuestros territorios los que y quienes nos tenemos que cuidar, ¿ya? Eso para partir en este programa número 639, que va a tener una parte inicial con la entrevista a Lucio Cuenca, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con quien conversamos un poco sobre esta situación de pandemia y la vinculación con las temáticas socioambientales y con las distintas conflictividades que hay. Dentro de algunos de los datos que van a salir ahí, se da cuenta de cómo se triplicaron las iniciativas en los servicios de impacto ambiental a partir de marzo. Es decir, junto con la llegada de la pandemia, llegó también una pandemia extractivista tratando de aprovechar un poco el shock que tiene la sociedad chilena. Eso y otros temas, Putaendo, en fin, todo lo que está pasando en distintas partes del territorio, la semilla transgénica, todo ello conversamos con Lucio Cuenca, un análisis bastante exhaustivo vinculado con las temáticas socioambientales. Después, una segunda parte que es una entrevista a Pablo Malwe. Pablo Malwe es un biólogo y un educador, es de la comuna de San Antonio y comparte un poco las observaciones que tiene de los estudios de impacto ambientales desarrollados por el puerto de San Antonio a fines del mes pasado, a partir de la expansión y un puerto a gran escala que destruiría los ojos de mar que albergan una gran biodiversidad. Es decir, sigue la sociedad humana destruyendo la naturaleza, destruyendo los ecosistemas y destruyendo con eso la vida. Y esta es una entrevista que la realizan desde otra radio comunitaria, desde el espacio Reverdes, Espacio Libre y Reverdes de Radio Lafkenche, así que le agradecemos ahí a quienes están levantando también otras radios comunitarias. Los medios comunitarios son muy importantes, no solo hoy en día, sino que siempre. Así que en esa segunda parte compartimos la entrevista de Radio Lafkenche sobre lo que está pasando en el litoral central, puerto de San Antonio y su expansión. Y después una tercera parte, una parte de entrevista al Centro Comunitario de Salud Integral AINI, que es un centro de salud que lleva un poco más de un año en el espacio Santa Ana de Cerro Cordillera, en medicina ancestral, como nos dice Ingrid, una compañera yerbatera que participa de este Centro Comunitario de Salud, y la entrevistamos porque están haciendo un trabajo de

buscan encerrarnos, aislarnos y sobre todo erradicar cualquier tipo de protesta en las calles. Eso pretende hacer el toque de queda, imponer la normalidad de lo enfermo, del miedo y de la pasividad. No nos dejemos derrotar. Para poner fin a esta maquinaria de control y destrucción de nuestra autonomía, debemos continuar el conflicto permanente contra lo que busca someternos. Hoy y siempre contra los milicos y la policía, contra sus guerras, contra su paz, guerra social. El Estado no te cuida, el Estado te asesina. El Estado no te cuida, el Estado te asesina. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos en un nuevo programa de Aire Puro, el número 639, emitido por la Radio Placeres en el 87.7 FM de Valparaíso. Y al otro lado del teléfono tenemos, denominaríamos a un panelista estable ya a la distancia del Aire Puro. Me refiero a Lucio Cuenca, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Hola Lucio, ¿cómo estás? Hola René y hola a todos los amigos y amigas de Aire Puro, encantado nuevamente de interactuar por esta vía. Hoy día, en esta cuarentena consciente o comprometida, como podríamos denominar, porque bueno, seguimos desde este encierro de alguna manera vinculado a lo que está pasando y cómo se configura hoy día el nuevo futuro que post pandemia, ¿no? Así que encantado de compartir información y reflexiones sobre lo que está pasando. Excelente, estimado. Parte de las lecturas socioambientales de este tema de la pandemia habla de cómo la humanidad o las sociedades humanas han ido quitando el espacio a los animalitos, entonces es más fácil la infectación de las personas con vampiros o con otro tipo de especies que tiene el planeta. Esa es una de las lecturas socioambientales que hay. Ustedes desde el OLCA, ya que visualizan el tema de los conflictos ambientales, ¿tienen alguna lectura complementaria o distinta a los que tratan de acercar la naturaleza a este fenómeno de pandemia COVID-19? O sea, yo creo que lo que tú mencionas es un factor importante, ¿no? Que además está vinculado a otros componentes de la crisis ecológica del planeta y de nuestros países que ya vienen en desarrollo desde antes, ¿no? Pero esto hoy día también está vinculado a la producción industrial, por ejemplo, de animales para el consumo de proteína animal en las vías alimentarias, o sea, tiene que ver con la biotecnología, tiene que ver con una serie de factores que han generado o que han borrado esas barreras que naturalmente existían, ¿no? Entre los bichos con los cuales nos toca convivir siendo una especie más dentro de esta biodiversidad del planeta, digamos, ¿no? Y eso se ha roto, esas barreras naturales de alguna manera han quedado en jaque y han generado estas pandemias, porque no es la primera, ¿no? O sea, por lo menos de los últimos años hemos conocido otros virus que se han masificado en el mundo, que no han sido tan graves como la que estamos viviendo, pero que también están ligadas a o tienen su origen en el traspaso desde alguna especie animal hacia los seres humanos. Entonces, obviamente, hay una, lo que tú dices, más estos otros componentes que han exacerbado una forma de vivir, una forma de alimentarnos, una forma de producir los alimentos, que sin duda nos han puesto en jaque con esta pandemia, y que sí, y que seguramente va a haber que retomar desde otras dimensiones cuando en el periodo post pandemia, donde nos tenemos que hacer cargo de las problemáticas que ya veníamos identificando, como las consecuencias del cambio climático, pero también estas otras, ¿no?, que tienen que ver con nuestras decisiones como seres humanos y países y comunidades, de cómo vamos, cómo vivimos, ¿no?, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos. Y creo que eso son los nuevos desafíos para el próximo tiempo. Uh-huh. Oye, dentro de esas dimensiones que mencionas tú, ¿cuáles serían los desafíos, ya que ustedes tienen un trabajo bastante territorial con distintas conflictividades socioambientales a lo largo del país, se comunican constantemente con los territorios, con las comunidades? ¿Cuáles serían las dimensiones de estos desafíos post-pandémicos a los cuales les tendríamos no solo que poner un ojo, sino que también poner un poco de esfuerzo, o un poco o mucho esfuerzo? Claro. Mira, yo creo que ahí, bueno, se han ido construyendo distintos diagnósticos, ¿no?, de lo que estamos viviendo y cómo se está enfrentando actualmente la situación de pandemia, y de alguna manera cómo se empieza a configurar ahora lo que va a ser el periodo post, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que recordar que el tema del virus y la pandemia nos cae en medio de un proceso de revuelta social desde el 18 de octubre, que seguía en desarrollo en marzo, y que por lo tanto está muy a flor de piel y en la memoria reciente la evidencia de muchas demandas que estaban convergiendo en este proceso de revuelta, y que conducían o que habían instalado esta idea de del proceso constituyente, ¿no?, de tener una nueva constitución. Y esos temas, de alguna manera, durante la pandemia, la precarización de la vida, las desigualdades, han quedado mucho más en evidencia durante este periodo, ¿no? Pero también porque tenemos un Estado y tenemos un gobierno que está capturado por los intereses corporativos, y que su opción ha sido primero generar las condiciones para que no siguiera la revuelta social en condiciones de pandemia, de desactivar de alguna manera eso, pero también generar condiciones para que luego de la pandemia esto no resurja, ¿no? Y desde el dogmatismo neoliberal, lo que se ha hecho es seguir implementando la agenda extractivista, ¿no? Y eso se puede observar, si bien no son los temas que están a diario en los noticieros, pero sí se ha podido observar de cómo sigue funcionando, por ejemplo, el sistema que evalúa los proyectos. Nosotros, en un artículo que sacamos hace unas 3 semanas, ya dábamos cuenta de que los proyectos que ingresaron desde el 1 de marzo, cuando se declara más concretamente el primer caso relacionado con la pandemia, hasta mediados de abril más o menos, mostraban que se habían ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental 3 veces más proyectos que en el mismo periodo del año pasado, que en las mismas 6 semanas. ¿A río revuelto? Claro, y que en términos de plata significaba 8 veces más la cantidad de inversión, ¿no? Entonces, claramente aquí se mantiene una agenda neoliberal, extractivista, que intenta también sacar beneficio de este momento, cuando el foco está puesto en otras preocupaciones. Pero a eso también hay que sumar otras cosas. Por ejemplo, en este periodo que el gobierno, frente a la crisis hídrica, había generado una mesa del agua en noviembre. Esa mesa generó muy poco participativa, obviamente, sin la consideración de los territorios y de las organizaciones ligadas a esta problemática. Emitió un informe en febrero y en marzo se abre una consulta, ¿no?, por internet, que es parte de todo un proceso de formulación de una nueva institucionalidad y nuevas legislaciones sobre el tema del agua en Chile, en medio de la crisis hídrica más importante que ha vivido nuestro país durante su historia, ¿no? Entonces, con el tema de la privatización del agua, con los territorios en sacrificio, con mucha gente, no sé, más de 1 millón de gente que no tiene agua para consumo humano directo, con 140 comunas declaradas en escasez hídrica, ¿no? Y resulta que se tira esto imagínate, en estas condiciones, a que la gente sea consultada en un proceso de consulta por internet, por lo tanto no es territorial, pero además con todas estas carencias de legitimidad, digamos. A eso, por ejemplo, hay que sumarle que el SAC sacó también a este sistema de consulta una nueva reglamentación que va a permitir el cultivo de alimentos transgénicos. Ya no solo que en Chile se produzcan semillas para la exportación, sino que una legislación vía reglamento, ya ni siquiera una ley, como estuvo en discusión los años anteriores, para que se permita el cultivo de alimentos transgénicos en Chile. O sea, tú te das cuenta que a eso le sumamos un par de evidencias más, y obviamente aquí alguien se está aprovechando de la situación de precariedad en la que estamos hoy día frente a la situación del virus y de la pandemia, que sobre eso hay todo un cuestionamiento de falta de confianza en la autoridad, de la manipulación que se ha hecho respecto a las cifras, a las medidas que se han tomado, etcétera, etcétera. Tú le sumas esto y obviamente se está creando un escenario donde se están aprovechando primero de la situación para hacer avanzar la agenda de inversión y de extractivista, pero también se está generando una expectativa de que hay ciertas actividades extractivistas que van a ser claves para el periodo post pandemia, que se prevé que va a ser un escenario de crisis económica. Entonces, por ejemplo, hoy día no hay medidas para paralizar las faenas mineras, todo lo contrario. Cuando se declara cuarentena en las comunas que tienen actividades mineras, una de las actividades que quedan exceptuadas de la cuarentena es la minería, como ocurrió acá en Lo Barrenechea con la minera Los Bronces de Anglo América, y como está ocurriendo en el resto de las comunas o regiones donde se están tomando las medidas de cuarentena total, ¿no? Entonces, claramente, estamos conviviendo hoy día con una agenda de abuso. Está el caso que ustedes tienen ahí en la región de Valparaíso, de lo que ha ocurrido con Putaendo, en una reunión virtual. El Consejo, el Comité de Evaluación Regional, vota a favor de un proyecto minero para generar 350 nuevos sondajes. Vizcachitas. En Vizcachitas, ¿no? Y que obliga a la gente a tomar la decisión de tener que salir a la calle en estas condiciones de restricción, ¿no? Y que además se militariza la comuna para evitar, no que la gente, no cuidar a la gente para que no se contagie, sino que lo que constata la gente es que se constituyeron allí primero los milicos, después carabineros con fuerzas especiales, que copó la comuna, y que el objetivo era pasarle multa a la caravana y a cada auto que constituía la caravana que quería manifestarse en contra y hacer protesta por la decisión del gobierno respecto a Vizcachita. Entonces, todos esos componentes hoy día son adicionales a lo que está pasando con la pandemia. Es muy dramático, hemos visto las cifras, hemos visto las equivocaciones, la manipulación, pero tenemos que sumarle esto que, de alguna manera, son elementos que se están sembrando para y que van de alguna se van a retomar o con mucha más fuerza o más abiertamente de manera pública y con movilización cuando se vayan levantando las restricciones de la pandemia. Entonces son temas que necesitamos alertar hoy día y que de alguna manera vamos a tener que retomar. Sin abusar del tiempo, igual me gustaría constatar, René, que hemos visto desde la otra punta de las problemáticas la cantidad de organizaciones que ha buscado creativamente distintas maneras de sostener las articulaciones, de ir en ayuda de los vecinos, de generar de alguna manera o tomar en sus propias manos la administración de algunos territorios, en el caso de algunas comunidades mapuche, para prevenir las consecuencias de la pandemia, porque obviamente se sienten más vulnerables en las condiciones en que se está dando esto en nuestro país, porque el enfrentamiento a la pandemia también allí se reproduce la desigualdad, que la injusticia que hay en este país, ¿no? Y todo eso hoy día, los debates que se están haciendo a través de las nuevas plataformas de internet, o sea, no solo estamos sometidos a las clases online, sino que también se ha inventado toda una forma nueva de solidarizar, de mantener las articulaciones, de fortalecernos y autofortalecernos en procesos de autoformación entre las organizaciones, entre los territorios. Y, o sea, hemos visto en estos días, por ejemplo, cómo la gente de Putaendo está permanentemente en distintos foros, reuniones por internet, para poder transmitir lo que allí está pasando, la experiencia que se está haciendo. O sea, yo creo que hay todo un proceso de fortalecer comunidad y de hacer comunidad como una manera de pasar este tiempo, pero también trascender al periodo post-pandemia, donde los desafíos van a ser nuevos como los que hemos estado conversando. El maquinista primero en la lista culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato fontanete es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Mafiosos tienen sus propios negocios, el sistema los apaña. Mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Cianuro en el río, vuelan las montañas. Infraín y Cristina asesinan a Quons, a la derecha del Papa. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Los andenes infinita, primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego, fuego en el boliche, el pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el loro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el loro. Van por el oro. Van por el oro. Estás escuchando Aire Puro. Ah, que lo que mencionabas tú de esto, de esta triplicación de iniciativas que se meten al sistema de evaluación ambiental y todo, me hace pensar en el libro de Naomi Klein, La Doctrina del Shock, a propósito de lo que pasó también con la instalación del neoliberalismo acá en dictadura. No me cabe la menor duda de que está pasando algo similar y le están sacando partido al shock, ya sea para ir por todo, como dirían las manos de Filippi, y por otro lado, como complementando un poco esto que mencionabas tú, como las estrategias de gobierno también van por el lado de hacer todo un aparataje represivo súper potente, con entregar más poder a los militares, con compra de insumos para las policías, fortalecer el seguimiento de las organizaciones territoriales, un poco con esta lógica del enemigo interno que se opone al desarrollo, que en un tiempo más va a ser al levantamiento del país. Sí, bueno, es reproducir un poco esa política lo que está pasando, ¿no? O sea, de hecho tú ves, por ejemplo, que la relevancia que se le da a los aportes privados, al rol de los privados para enfrentar la pandemia. O sea, nosotros hace poquito sacamos también un artículo donde hicimos ese contraste, ¿no? Entre el fondo que crea la Confederación de Producción y el Comercio en relación a los fondos que el Estado destina y en relación a los fondos que lo que el país necesita, ¿no? Ellos dicen que habrían juntado entre distintas iniciativas de las empresas 80 mil millones de dólares, ¿no? Si tú de pesos, 80 mil millones de pesos, ¿no? De los cuales 17 mil han sido puestos por las empresas mineras, pero que es una suma de iniciativas que están haciendo las empresas. No es que toda esa plata esté junta en una sola bolsa, ¿no? Sino que ellos sumaron a ver el grupo Arauco, ya van a hacer mascarillas y no sé qué, y toman esa plata, toman eso y suman, ¿no? Y entonces aparecen como una gran iniciativa de 80 mil millones. Pero si tú eso lo comparas y lo reduces a cantidad de millones de dólares, o sea, tú te das cuenta que son, para la cantidad de dinero que las AFP ganan al año, que las ISAPRE ganan al año, que el Grupo Luxi gana en la actividad minera al año, son cifras irrisorias. Migajas. Y además, en muchas regiones las están transfiriendo a través de las fundaciones que tienen las empresas, por lo tanto, ellos van a descontar impuestos de esas donaciones el próximo año. Y por lo tanto, eso también va a estar saliendo de nuestro bolsillo, porque son impuestos o tributación que Chile no va a recibir, que el Estado de Chile no va a recibir para financiar educación, salud, etcétera. Entonces, ese componente hace que todo este aprovechamiento de lo que Noemí Klein llama la doctrina del shock, ¿no? De aprovechar estos momentos de crisis o incluso provocar situaciones de estrés o de crisis en sistemas políticos y económicos para resituar los intereses del mundo empresarial y seguir avanzando en su agenda de expansión, en este caso de Chile más característico, que es la actividad más extractivista, ¿no? Entonces, sin duda hay un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la que estamos, pero yo creo que ellos se equivocan, ¿no? Se equivocan en dos sentidos. Primero, nos subestiman. Que nos subestiman, ¿no? Que se sigue, que el movimiento y la revuelta del 18 de octubre y que se retomaba en marzo continúa, ¿no? Que continúa en condiciones de pandemia, ¿no? Pero la multiplicidad de iniciativas que existen son innumerables, son no posibles de contar, la cantidad de nuevas vocerías, de cómo se fortalecieron algunos movimientos durante el proceso de la revuelta social, el rol del movimiento, de los movimientos feministas, de los conflictos socioambientales, del movimiento por la recuperación del agua, de la exigencia de asamblea constituyente, de nueva constitución. O sea, son temas que ya están bastante maduros y que vienen desde hace algunos años y que no se van a disolver con el manejo que sigue haciendo el gobierno o el manejo que se pretenda hacer post en una condición de crisis económica, ¿no? O sea, yo creo que nos subestiman y subestiman la situación. Lo otro es que la pandemia instala y revela, por un lado, la profundidad de las desigualdades, pero también estas nuevas dimensiones del problema, ¿no? O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que cambiar nuestra forma de generar, de producir, de cómo nos alimentamos, de cómo nos relacionamos. O sea, esta locura de la globalización sostenida en los tratados de libre comercio y el TPP tienen que revisarse. O sea, no podemos seguir profundizando las condiciones del cambio climático, del calentamiento global que genera una situación global en el mundo que favorece el tema de estas pandemias, que favorece la aparición y la eliminación de estas barreras para la transmisión de estos virus entre los distintos habitantes de este planeta, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas, que es parte un poco del rol que los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales tenemos, para que cuando nos vengan nuevamente con la cantinela del extractivismo post pandemia, bueno, digamos, a ver, reflexionemos el tema, démosle otra vuelta, veamos cómo generamos y aportamos a generar un mundo distinto al que se nos ha impuesto hasta ahora, que nos ha tenido al borde de una catástrofe sanitaria, o en medio de una catástrofe sanitaria más que al borde, y que necesitamos prevenir para el futuro, si queremos trascender, ¿no? Trascender como comunidades, como especies que habitamos conjuntamente este planeta. Yo creo que vamos a salir distintos y distintas a esa etapa post pandemia, ¿no? Yo creo que en ese sentido ellos se equivocan. O sea, sin duda se genera una nueva disputa, porque ellos van a querer seguir profundizando la lógica de los negocios, de la ganancia, del lucro a costa de los bienes comunes. Dentro de esos bienes comunes está nuestra propia salud, ¿no? Están nuestras condiciones de vida, está la dignidad de del pueblo, de la comunidad. Pero eso es lo que va a cambiar, porque, como te digo, yo veo que la revuelta de alguna manera se mantiene en esas condiciones, pero que se va a retomar de alguna manera, quizás no con las formas de movilización que hemos conocido hasta ahora. Hoy día, oiga, para finalizar, ¿puede dar un poco las redes sociales, el nombre de la página web donde la gente puede encontrar esas columnas que ha mencionado y mucha otra información? Sí, mira, esto últimamente hemos estado publicando en resumen.cl, que es un medio alternativo de la región del Biobío, amigo muy comprometido de las redes de comunicación alternativa. Algunas cosas en la Radio Universidad de Chile, también en el portal. Las últimas semanas hemos sacado una serie como de cuatro, en olca.cl, en olca-chile en Facebook, y en las otras plataformas también. Hemos constituido un grupo de reflexión para, más allá del OLCA, para ir generando, digamos, está alimentando y aportando a los procesos que están haciendo otras colectividades, y que nos fortalezca, ¿no? Nos fortalezca en estas condiciones de aislamiento para salir lo mejor parados y paradas posibles en una, en la próxima vuelta de esta vida, digamos. Y lo otro que te quería comentar, que hay procesos que maneja el Estado, por ejemplo, el Poder Judicial, que en algún momento se habían congelado, pero que siguen vigentes. O sea, no solo la administración del Estado vía gobierno ha seguido profundizando la agenda extractivista. Nosotros estamos, por ejemplo, vinculados a asesoría jurídica en el caso de Alto Maipo, y la próxima semana va a haber un alegato en relación a también un recurso de protección por la destrucción de glaciares que está haciendo el proyecto Alto Maipo. Tenemos todavía colaboración con las comunidades del Valle del Huasco. En las próximas semanas también se está viendo una acción por daño ambiental, por destrucción de ecosistemas que realizó la Barrick, y también la clausura definitiva del proyecto Pascualama, además de Putaendo, donde también estamos colaborando, y que de alguna manera en un momento se congelaron por las restricciones de funcionamiento de los tribunales y las prioridades, y ahora ya se están volviendo a normalizar vía online, vía también estas plataformas de trabajo por internet. Así que para que estén atentos, porque lamentablemente, a pesar de lo que han reclamado y han demandado las organizaciones, estos mecanismos han seguido funcionando a favor de los intereses empresariales y del gobierno, así que habría que estar atento también y atentas para que acompañemos esos procesos que están en lucha por la defensa de sus territorios. Excelente, Lucio, por toda información, por la lucidez en la compleja lectura de lo que está pasando. Y nada, pues cuenten con el Aire Puro y con la Radio Placeres, como siempre, ahí para ir difundiendo todo lo que vaya ocurriendo en este país denominado Chile. Un abrazo, Lucio. Un abrazo, René, y a todos los auditores y auditores de Aire Puro, como siempre. Un abrazo. Abrazotes, que esté bien. Chau, chau. Contamina el dinero de Farcas, es una aspirina. No a la mina que contamina el dinero de...